Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, tierra. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú eres un paca, tú estás para ti. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola, hola. Hola, buenas. Buenas noches, buenas nit. Hola, buenas noches. Hola. Salud. Te vamos a nombrar como una sorpresa, pero bueno. Hoy tenemos un programa intergaláctico, el Legal Hecho y Se Va al Espacio. Ha vuelto. Ha vuelto a Tron. Ha vuelto a Tron. He vuelto de otra galaxia. Pues ahora este programa nos contarás tus aventuras. Ya os contaré, ya. ¿Qué has estado haciendo? Estos dos meses por la galaxia. Hemos estado preocupados, jugase. No. Es que no daba señales de vida. Nada, señales de vida, ahí tu familia nos decía, llamamos y no. Está en Albacete, pero. No, en Albacete no nombrar. No hay dar pistas. Bueno, estaba en Gijón. Estaban en Gijón ahí. Estaba en otra galaxia. En otra galaxia, di que sí. Y bueno, pero has vuelto. Hoy he venido y me lo he encontrado aquí en la sala de la radio. Y bien. Bien, bien. Data sorpresa. Un buen retorno. Voy a ver los compañeros. Bueno. Bueno, esto es el Lethal Edge. Lethal Edge, Radio Contrabanda. Radio Contrabanda, es el 91.4 del ACM. Los miércoles en directo, desde 10:30 a 11:30, más o menos. Sí, más o menos, porque siempre empezamos un poco tarde. Porque bueno, ya sabemos que durante el día los diferentes programas se van atrasando un poco cada vez. Entonces, bueno, sí. Como cuando llega el final del día, llegamos con unos 10 minutos de retraso. No pasa nada. Bueno, pero estamos aquí. Y bueno, tenéis las repeticiones. Y hoy no podéis escuchar el programa o lo que sea, porque estamos compitiendo con el fútbol, que no se nos olvide. Tenés mañana la repetición de mañana jueves de 8 a 9 de la mañana, y si no, otra repetición el lunes de 6 a 7 de la tarde. Vale. Podéis también, a ver. Si queréis saber cosas de los viajes intergalácticos de Atrón, nos podéis llamar al 93-317-7366. Otra vez, 93 317 373-66. Ahí está. Se ha incorporado bien, Listo. Veo que no has perdido la soltura, Bueno, y si no podéis escuchar el programa en directo ni las repeticiones, y queréis cualquier día, por ejemplo, estáis un domingo, voy a escuchar a estos lunáticos, pues te puedes meter en www.contrabanda.org y ahí tienes el podcast y tienes los programas colgados. Este mismo o los anteriores, el que quieras escuchar, o sea, en cualquier momento, si eso sí tienes internet, y si no tienes internet, pues en directo o repeticiones. Y bueno, Radio Contrabanda es una radio libre autogestionada no comercial, que mañana tendremos una paradeta por ahí en San Jordi. Y también Que mañana es San Jordi. Sí, mañana es San Jordi. Es San Jordi. Y bueno, en esta página en esta página donde la página de www.contrabanda.org puedes encontrar todos los programas, la parrilla de programación, bueno, los contactos, bueno, toda la información que quieras sobre Radio Contrabanda. ¿Y qué más? Ah, y tenemos un correo que es Nacho Monarca, Nacho con TX, Monarca con K. Hemos de cambiarlo ese, ¿eh? @gmail.com. ¿Por qué lo quieres cambiar? Porque sí, pues ya eso fue una broma. Has dejado la monarquía. Sí, bueno, fue una broma, pero fue una broma que hicimos cuando recién incorporado al programa y ahora no sé, ¿no? Ahora no te mola, ya. Nacho República. Nacho República. Nacho Obispo. Nacho Obispo. Nacho, ¿cómo sería? Nacho el hereje. El hereje. Nacho Blasfemo. Ahí está, Nacho. Nacho Blasfemo también podría ser un buen mail. Sí, mañana estaremos con la paradeta, mañana San Jordi. Sí, mañana San Jordi y yo ahora pensaba, hostia, tú a Tron, que cada día, cada programa traes un escrito, podrías hacer un librillo, ¿no? Con todos. A ver si preparo esto. La idea que tengo es para poder ayudar a la gente a hacer un libro y explicar mis visiones. Eres un vidente. Tengo visiones, pero claro, las veo yo, pero luego explicar a la gente para que me entienda es complicado para mí porque no entiendo bien el idioma en que se lo debería explicar. Pero la visión es más propio de los trippies, ¿no? Bueno, visiones, no hace falta estar bajo los efectos de las drogas para tener. No, yo os animo a que os dopéis, pero en vez de doparos con drogas, doparos con un libro. Ahí está, Tron. Y esos son los mejores colocones que yo he cogido nunca. Meter un libro dentro de una jeringa un poco complicado. No, es que jeringa ni que puñeta, hay que meterlo dentro de la olla. La jeringa al pijo. Directo al cerebro, Nacho, directo al cerebro. Di que sí, a Tron. Yo estoy contigo. Es que si os dopáis no sois vosotros, sois una sombra. En vez de comprar un gramo, ¿no?, de farlopa, un gramo de literatura, ¿no? Pero no, literatura ninguna, de conocimiento, de cosas que te gusten. Pero claro, pero meter, por ejemplo, las obras completas de Shakespeare en una jeringa, es un poco... No, que no, la jeringa nada. Leeros un libro. Y a ver si podemos conseguir ser un poco cada uno de nosotros mismos. Hay que ser. Bueno, mañana hay el circo este de escritores, libros estos de humor. El Buenafuente habrá hecho un libro, ¿no? Ya, porque cada año saca un libro, ¿no? ¿Quién? El Buenafuente, saca un libro estos de... A mí no me cae ni bien ese tío, ¿sabes? Sí, bueno, a mí ni bien ni mal, no tengo el gusto de conocerlo. No, pero la gente, mucha gente está flipada con el programa de Buenafuente. A mí... Ya. Bueno, a mí la verdad es que ya me cansa, ¿eh? No hace mucho tiempo que me la trae bastante floja. Los libros que hacen casi todos son para distraer a la gente, para que no se entere nunca de nada, es para manipular. Entonces lo que sería que hiciera cada uno un libro de conforme entienda las cosas, básico, para que lo podamos ayudar a los demás para entender el sistema de vida de este planeta. Hay que rascar. Habrá que mirar mucho. Hay libros de escritores, por ejemplo, gente como Noam Chomsky, gente pensante, pero claro, Antonio Gala. Lo encuentras en cada esquina, pero claro, para encontrar un libro de... Bueno, el Chomsky es bastante popular, ¿no? Sí, es bastante conocido, pero bueno, tampoco lo encuentras en cualquier lado. O sea, hombre, si vas a una librería, igual tienen el último de Noam Chomsky, pero vamos, no es un tío que... Sí. No es como un libro de Harry Potter, por ejemplo. También, sí, no está claro. No es de los libros más media, ¿no? Claro, más multimedia. Que se distribuyen, se hace promoción y se hacen... Pero los hay. En la editorial Chalaparta, por ejemplo, tiene buena literatura. Hay que buscar, pero la gente ya los encuentra. Pues vamos a promocionar. La gente que los quiere leer ya los encuentra. En Calle Hospital, no sé si es Calle Hospital, porque es justo cuando hace esquina que se abre, está el local donde se encuentra buena literatura. Allí en el local, sí. Podéis, Raval, ¿no? Sí, hay un paseo como... peatonal, ¿no? Sí. Entre el Calle Hospital y la otra, no sé cómo se llama. Buena. Carre de la Sera, creo. Hay buena literatura ahí de Editorial Chalaparta, buenas cosas. Bueno, pues si queréis ir a comprar libros, ahí tenéis un buen sitio para comprar. Sí, porque si... Buena literatura. Porque si vas a pasar por la Rambla, serán libros. Bueno, pues los libros más vendidos, novelas, bueno, no sé. Premio Cervantes, ¿no? Esto. Y ahora he descubierto un antropólogo que me está gustando mucho, ¿eh? Y habla un poco del tema este de esclavos, dueños... Ah. Y lo explica explicando cómo viven otras culturas, otras sociedades, sí, ¿no? Y explicando así culturas de estas llamadas primitivas, ¿no? Sí, sí, sí, es que... Es el Marvin Harris se llama. Marvin Harris. Marvin Harris, es un antropólogo de este siglo XX. Sí, sí. Y me está gustando mucho. Ya traeré cosillas de este bueno que demos de este a autor. La gente. Es bueno que demos a la gente cosas de conocimiento para que aspiremos a ser libres algún día. Sí, sí. Que consigamos abolir la esclavitud en este planeta. Que creo que es el principal mal que tenemos. Y el libro se llama Vacas, Cerdos, Brujas y Mesías, algo así, si no recuerdo mal. Messi no. No, no, y da muchas claves de, sobre todo de, bueno, porque los indios veneran a las vacas y de, sí, de no, tenía, algunas culturas primitivas, como no, actúan, sí, dependiendo de su entorno, y después acaba hablando de un poco la evolución del cristianismo, ¿no? Desde Jesús, que eran casi militares insurgentes, ¿no? Contra el pueblo romano. A la época de la matanza de las brujas, ¿no? Porque introdujeron todo lo de matar las brujas y tal, que sí, de hecho era para despistar la insurgencia, ¿no? A poner el miedo en la gente. Sí, eso, con el miedo es con lo que dominan el planeta, no asustan. Y da claves también de la era industrial que estamos ahora, ¿no? Que también usan la cultura del miedo. Utilizan todos los medios, sí, de manipulación que tienen para manipularnos y que seamos sus esclavos, y así nos ponen las cadenas, en vez de ponerlas antes en los pies, ahora nos las ponen en la mente. Uh-huh. Y ya nosotros reprimimos nosotros. Sí, bien dicho. Sí, las rejas mentales, ¿no? Exacto. Psicológicas. Sí, la ponen y entonces tú te autorreprimes. Y así les sale más económico a ellos, a nuestros dueños. Uh-huh. Sí, porque un poco con la era esta industrial, claro, mantener todo este sistema de consumo, claro, se tiene que mantener un sistema de trabajo muy muy muy bestia para mantener, claro, todos estos. Echando 14 o 15 horas al día. Esto hace que claro, que se trabaje mucho más que quizás otras culturas que viven más acorde. Sí, es que ahora tenemos que trabajar mucho, porque resulta que el 90% del esfuerzo humano va a la basura. Uh-huh. El sistema este es un sistema obsoleto, que está caducado hace ya muchos años, entonces que no se han preocupado ellos del problema que nos van a ocasionar con el cambio climático. Uh-huh. Pero eso lo vamos a pagar caro, lo que no, yo pienso. Lo que dice Albert de la casa de brujas, que se hacía en su época, y aquí también se hace. No, eso se sigue haciendo. Si nos vamos a ciertos lugares... Para no, lo de la caza de brujas lo introdujeron porque estaban saliendo, pues, bueno, la iglesia se llevaba todo desde el Vaticano, manipulaba muchos, sí, impuestos. Pero metafóricamente, sí, extrapolarlo al tiempo actual, también hay una caza de brujas. Sí, sí, por eso. Sí. Aquí lo explica ahora, un poco. Ahora es más sofisticado. Y habla un poco también de las brujas, el sentido que hay en. Sí, aunque en no sean brujas, ¿no? Pero... aunque ahora las brujas vendrían a ser, por ejemplo, organizaciones de izquierda, ¿no? O sea, es como extrapolarlo, aunque técnicamente no sean brujas, pero sí, es una casa de brujas, ¿no? Hmm. Una persecución política e ideológica que, claro, se da en todo el mundo. Bueno, yo creo que ahora, con esto de la ideología, con todos los mass media, ¿no? Nos están introduciendo como... Bueno, nos están como machacando con la tele, con la tele y con todos los medios de manipulación. Con una única manera de pensar, ¿no? Porque te hablan de izquierda a derecha, pero en el fondo... Yo veo que las izquierdas y las derechas son dos sistemas esclavistas. No estoy de acuerdo. En el fondo te dan el mismo discurso. Hablo de la izquierda PSOE-derecha. No, izquierda. Bueno, yo estoy hablando... hablo de la izquierda-derecha que te... Yo estoy hablando de la izquierda real. A ver, para ubicar... para ubicar ideológicamente una línea... La izquierda real, ¿dónde la representas? A ver, uno habla de izquierda... ideológicamente para fijar una línea de pensamiento, y yo la izquierda real la fijo en el anarquismo, el comunismo. No, el anarquismo no es de izquierda tampoco, ¿eh? El anarquismo lo que quiere ser es libre, no quiere izquierda ni derecha. Para fijar una línea de pensamiento opuesta al modelo en que vivimos, fijar la izquierda real para mí es el anarquismo, comunismo libertario, toda esa gente que quiere dar vuelta a la tortilla, eso, sí, para mí. No esta izquierda del PSOE, que es una socialdemocracia. Estos son esclavistas. Esto es una socialdemocracia. Son sistemas esclavistas. Esto es una socialdemocracia. A ver, para la izquierda real, la izquierda que quiere dar vuelta la tortilla, como dice muy bien Atrón, pues no que el anarquismo sea de izquierda, pero para fijar una línea de pensamiento, para saber en dónde nos ponemos, ¿no? Pues eso le... Sí, pero a ver, la verdad, izquierda. Por eso digo que en todas las tertulias estas de opinólogos, ¿no? En todas las cofradías estas de opinólogos que salen ahí muy bien. Por la tele, ¿no? Que no sé si lo has visto, Atrón, que sale el viejo... ¿No has visto la película Regreso al Futuro? No lo he visto, pero ya me lo imagino. Que sale en una tertulia de estado opinólogo. Te mandé un mensaje el otro día, lo estaba viendo. Sí. Sale, pues ahí en la cofradía, claro, pues solo están las voces de los partidos políticos oficiales. Lo que están en la cresta de la ola, que están en el poder, que diferencian entre la socialdemocracia y la extrema derecha, que al final es la misma historia. Y lo único que hacen es discutir de si este ha hecho esto bien, esto ha hecho lo... Pero bueno, son temas que no acaban tocando. Matices, detalles. Pero sí, no, al final... Es manipulación. Todos van a lo mismo. Pero aparte de esa cofradía de opinólogos, que salen cuatro, porque vamos a decir las cadenas, porque no me importa. Son del Salema. No, pero es que esos mismos periodistas luego tienen el programa de opinión de las mañanas y luego salen en otra radio a las tardes y el miércoles en otra en el periódico. O sea, se van cambiando, es como una rueda. Como un tongo, ¿no? Sí, como una rueda que van cambiando. Que hacen, claro, que se pelean y no se pelean. ¿No? Siempre en la misma línea. Claro, es la misma esclavista, la línea esclavista, pienso que es. Siempre la misma línea, ¿no? De pensamiento estructurado, oficial, que viene desde arriba, que es verticalista, ¿no? Desde arriba, ¿no? Y los empleados, que son los periodistas, los que opinan, los que manejan, los que manejan el sentido de la conciencia y de pensamiento, los que manejan el sentido del que está del otro lado, que ve la tele, escucha la radio, lee el periódico, pues son siempre los mismos, ¿no? Y no hay una oposición real, periodísticamente hablando, en ningún momento. Si se oponen, los despiden. O sea, que no se oponen. Mañana no vengas. Ya no entran. Claro, no entran. Bueno, esto parece que pasa en el mundo ya, ¿eh? Sí, Nos hemos vuelto. Atrón ha venido y Por eso ha venido Atrón hoy con sus mensajes galácticos y nos va a dar la luz en este programa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a poner un tema y después volvemos al ataque. John Mayall, todo muy conocido. Y vamos a poner la canción de Dead City, Ciudad de Muerte, que es no sé bien la letra, pero habla sobre Ronnie King, caso Ronnie King. Vale, lo nombra el hombre de color, ¿no? Que apalearon ahí en Los Ángeles, ¿no? Una revuelta. Hubo muchos disturbios ahí en Los Ángeles, ¿no? Vamos a escuchar un poco de rock blues mientras aquí estamos, aclaramos un poco las ideas y la línea de pensamiento. Y ahora volvemos. We'll be right back. Shawn Mayall, un clásico de blues rock. Yo lo vi dos veces a Shawn Mayall, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En Argentina? En Madrid, en Madrid. Ah, Madrid. Madrid, muy bueno, ¿eh? Rock Blues tiene un guitarrista ahí, sí. Un guitarrista que parece que no tiene, o sea, no tiene la pinta de rockero, un tío normal que sale con una guitarra, pero se toca a la hostia, vamos, ya, no solos. Bueno, este es un clásico del blues, ¿no? Blues me cansa un poco, ¿eh? John Mayall tiene casi 70 años ya, ya. O sea, un dinosaurio ya del blues, de la música. Pero es blues rock, John Mayall no es el típico, o sea, tiene blues y tal, pero es blues rock, ¿sabes? También tiene rocks, tiene rock and rolls y... Un estilo Johnny Winter, ¿no? Ahí ya, bueno, Johnny Winter me gusta más. Sí. Pero bueno, está bien, a mí me gusta el blues, yo escucho mucho blues, ¿eh? Uh-huh. Yo escucho también mucho B.B. King y esas cosas. Hombre, si pongo música, pongo más hard rock, pero de vez en cuando me apunto un disco de blues, ¿eh? Te va el blues. ¿A ti, Atron, te gusta el blues o qué? A mí me gustan todas las músicas que sean buenas. Si son buenas, me gustan. Ahora, si son de esas que no tienen calidad, pues no me gustan. Ahí está. Claro, cada uno entiende lo bueno una cosa u otra. Claro, claro, ahí ya está. Estás abierto a todos los estilos musicales. Todos me pueden gustar. Si son buenos, sí. Ahora, si no tienen calidad, no me gusta ninguno. Uh-huh. Muy bien, bueno, claro, buen criterio, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la sección. Ha vuelto a Tron. Ha vuelto a Tron. A Lethal Age. Y ha traído aquí unos escritos que nos va a leer. O sea que vamos con la sintonía o con la... Ahí está. Desde el espacio intergaláctico. We are connected. We are connected. Llega Tron. We are connected. We are connected. Tower clear. Roger. Aterriza Tron. Ahí está el mensaje. Ya estoy aquí otra vez. Esclavos, esclavas, os voy a explicar la forma de cómo nos roban los parásitos y nos convierten en sus esclavos. Nos cuentan que con el sistema democrático representativo vamos a tener derecho a ser libres y poder decidir lo que nos interesa a cada uno o una. Pero esos supuestos derechos que nos dan con el sistema democrático representativo son falsos. No sirven para nada positivo para nosotros. No sirven para que decidamos nada. Para lo único que realmente sirven es para que elijamos al que va a ser nuestro dueño y para nada más. Pues al ser un sistema representativo, ellos son los que deciden por nosotros y está claro que ellos decidirán lo que a ellos les interese más a sí mismos, sin tener en cuenta nuestros intereses para nada. Y así lo llevamos viendo desde siempre. Así seguirá siendo mientras no cambiemos de sistema de gobierno. A los esclavos antes nos ponían las cadenas en los pies y ahora a los esclavos las cadenas nos las ponen en la mente para que nos autorreprimamos nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacen? Pues es con los medios de manipulación de que dispone el sistema, que son muchos. Ejemplo, televisión, prensa, radio y todos educativos y otros de formación esclavista, que son muchos, lo cual les es mucho más efectivo y represor. Y encima les salen más económicos que antes. También os quiero decir que solo se puede ser libre desde el conocimiento. En la ignorancia, sé siempre esclavo. Eso es una de las cosas que os quería decir. Estamos de acuerdo, ¿no? Hombre, Atón, se puede decir más alto, pero no más, más claro, ¿no? ¿Eh? No, más claro imposible. Aparte, estoy de acuerdo que la ignorancia... La ignorancia lo que atrae, pues es beneficiosa para los que... ¿no? Para los parásitos, nuestros dueños. Claro. Por eso son parásitos. Eso. Sí, sí. Cuando más sepas, más peligroso, ¿no? O sea, más peligroso para que tengas dueño. Porque al saber no te pueden manipular. Por eso, más peligroso para este organigrama que vivimos. Es un pequeño grupito de gente que son los que manipulan el planeta. Son los dueños del planeta. Los demás solo somos simples esclavos para ellos. Nos miran. Nosotros miramos la gente del campo mucho mejor a cualquier animal del campo que ellos a nosotros, porque al animal a nosotros les damos, aunque luego los comemos y los matamos, pero nos preocupamos de que coman, de llevarlos donde tienen comida, pero ellos a nosotros lo único que se preocupan es de que les hagamos comida y cosas para ellos y no nos miran como nada. Nosotros creo que valoramos más a cualquier animal que los parásitos nos valoran a nosotros. Tenemos mejor sentimiento hacia ellos que ellos hacia nosotros, los parásitos. Eso es lo que yo veo. A lo mejor estoy yo equivocado. Pero no, vamos, creo. Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que está más claro. Está muy claro. Yo lo veo. Además, tú a Tron, que has viajado por el espacio y has visto las nuevas especies, como ¿Has visto cómo se organizan otros sistemas de vida en otros planetas? En Plutón. ¿Cómo es la vida en Plutón? Claro, tienes una perspectiva que... Yo tengo una perspectiva un poco rara porque no es. Es muy compleja. Entenderme que es muy complejo lo que yo veo. Bueno, ahora, lo intentamos. Lo que yo os quiero transmitir es que para el futuro, si queremos tener futuro, y el futuro que sea en libertad, no lo podemos dejar en manos de ningún delincuente. Los delincuentes siempre han hecho lo mismo, robarnos. O sea, que sería que pudiésemos decidir nosotros directamente, sin ningún intermediario, cada uno. Y yo pienso que cada uno sabemos qué es lo que más nos interesa. Siempre que deleguemos en cualquiera, ese se convierte en nuestro dueño. Automáticamente, tú le das tus derechos, tú ya no decides. Lo lógico sería que, ya que nadie trabaja por ti, que nadie decida tampoco por ti. Por eso yo hablaba que la izquierda es una línea de pensamiento, no solo de pensamiento, sino de acción divergente, contraria a este sistema. Claro. Porque la gente toma como izquierda lo que te quiere vender como izquierda, que es el PSOE. El PSOE no es izquierda. El PSOE. No, ni el PSOE ni el Partido Comunista son izquierdas. Porque un partido, cualquier partido que os pida vuestros derechos, eso es lo que os está diciendo que quiere ser vuestro dueño. No os está diciendo otra cosa. Ahora, lo tenéis que ver con una mente clara y libre. Si lo veis con un sistema que es el que ellos nos han dicho siempre, eso no es así. Bueno, ha vuelto a Tron con renovados bríos. Ha descansado bien. Ha vuelto con energía, Tron. Energía. Ahí te veo bien a Tron. Pero energía positiva, ¿eh? Ahí está. Energía positiva y con las ideas claras. Yo lo que quiero es ayudar a que la gente sea libre, pero también quiero ayudar a los parásitos. No, espera, les quiero ayudar también. Porque pienso que están enfermos. Es que yo pienso que están enfermos. Y están enfermos de egoísmo. Y eso es muy malo para la especie humana. Y para que se siga manteniendo el sistema de vida en este planeta. Mientras no se quite el egoísmo y lo que pase a dirigir. Pues no pides nada. Que se quite el egoísmo, el ser humano. El ser humano viene con el egoísmo incorporado como. Vamos. Sí, pero es una... tiene una meta muy alta. Sí, ha puesto el listón. Yo es que lo que aspiro es a una evolución superior del ser. Eso es a lo que aspiro yo. Para poder ayudar a otras especies también. Hay que aspirar a lo imposible para llegar a lo posible. Claro. Ahí está. Yo te veo bien, Atrón. Esas son las cosas que yo pienso. Quitar el egoísmo al ser humano es como quitarle, no sé. Es una enfermedad. Yo pienso que es una enfermedad que sufren algunos parásitos. Lo sufrimos todos, ¿eh? Pero desde que es pequeña. Uno se da cuenta, intenta mejorar, pero vamos. Esa es la evolución, pienso yo que debe ser. La mezquindad viene ya desde la cuna, vamos. Es que no la inculcan, porque es el sistema que tienen los parásitos de manipularnos, hacernos ver lo que es malo y negativo. No, pero ya el ser humano de por sí es un. Eso es una educación que nos han dado. Eso es un poco la moral que. Es la moral, la moral esclavista. No todo el mundo, todas las sociedades tienen la misma moral. Es que hay gente buena y gente mala. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Aquí estamos con una moral muy materialista, pues, pero quizás en. No, pero yo lo que digo que el ser humano. Sí. Si el ser humano desde ya viene con ciertas aptitudes, que luego uno, a través del pensamiento, puede cambiar. ¿Es la evolución que queremos hacer? A través del pensamiento puede cambiar, pero que esas aptitudes de egoísmo, de irracionalidad, ya nos vienen. Pero bueno, esa es la moralidad que es la moralidad que hemos vivido nosotros esclavista, la que hemos tenido siempre. Es que siempre hemos sido esclavos en este planeta. Han habido unos pocos parásitos de siempre y son los que siguen mandando y manipulando al resto. Entonces, los únicos que viven son esos. No, pero lo que digo es que hay ciertas actitudes que son inertes al ser humano. Sí. Y que luego, uno a través del pensamiento, la puede. Es las que tenemos que transformar. Transformando. Pero hay gente que se queda. No, pienso igual. No piensas igual, ¿no? No, en ese bueno, sentido, pero esto no. Lo tenemos que hablar en otro sentido. Esto ya. Hacemos una mesa de opinólogos. Una cofradía de opinólogos. ¿Sí? Traemos al de Regreso al Futuro. Traemos al de Regreso al Futuro y liamos aquí pollo que. Te veo con el premio Darwin, pero antes del premio Darwin vamos a otro tema. Vamos a poner otro tema que va a estar hoy a Lucifer o algo así. Lucifer. ¿No? Ah, Lucifer. Es rock escandinavo. Es hard rock escandinavo, como te di que. Que es una mezcla de Superglue y Lucifer. Bueno, como te vi, que me comentaste fuera de micrófono, que me dijiste, ¿cómo te gusta el rock blues? A mí no me gusta tanto. Pues te traje algo más heavy. Sí que me gusta, pasa que me cansa un poco. Pues te traje algo más heavy. A ver si esto A ver. Te despierta más un poco, te levanta un poco más de esa silla de oficinista o de tres. Ahí detrás de los controles. Pues vamos con un tema de Lucifer y luego seguimos. Te veo con un premio Darwin. Vale, y luego vamos con un premio Darwin y comentamos algo más de esta galaxia que nos rodea. Vale, ¿vale? Ahora. Ahí va. Rock and roll. Vaya final. Rock and roll. Rock and roll. Este te ha gustado más. El seco, Sí, este me gusta más. Me ha gustado mucho más. Lucifer. ¿Estos dónde son? Estos son noruegos, estos o suecos, son, ¿no? No, por son ahí, noruegos. Por ahí. Sí. Noruegos, ¿eh? Sí, ya me sonaba son, muy grande. Escandinavos. De ahí por el norte. Es hard rock con un toque de heavy, pero también sí. Con ese estilo también, ¿no? Un poco también. Tienen su toque también hard rock así californiano también, ¿sabes? Que... estilo Motley Crue, ese. Está bien, me han gustado. Están guapos. Me han gustado. Aquí los Lucifer. Lucifer. No, te traje porque los traje y dije, bueno, como John Mayall, ya como que me dijiste que, bueno, ¿cómo te gusta el blues? Fuera de micro. Me dijiste, ¿cómo te gusta el blues y tal? ¿Cómo te pues gusta un poco, algo más. Más ahí, ¿no? Más a la yugular. Más cañero, ¿no? Más cañero. Bueno. ¿Qué vamos? Al premio Darwin. Vamos, ¿no? Al premio Darwin. Un clásico. Venga, pues vamos ahí en el premio Darwin. hoy con todos ustedes un hombre en una bañera. Esa sintonía no le he escuchado nunca. Es nueva. Es nueva, es nueva. Nueva sintonía. Nueva. Diciembre de 1997. Ha llovido ya. Pregunta el sitio, a ver si adivinamos. No sale. ¿No sale? No sale, no sale el sitio, ¿es verídico o es uno de estos premios Darwin, leyenda urbana? No, este es verídico. Vale. Es verídico. Escuchemos. Pasa que, bueno, ya después lo explico. Vamos a por la historia. Hace una década, Ronnie y Steve, dos amigos de 17 años, estaban aburridos pensando en algo divertido que hacer, cuando observaron que el padre de Steve había tirado su vieja bañera para hacer sitio a una bañera nueva. Entonces, decidieron cruzar el canal cercano en la bañera. El canal en cuestión es una importante vía de navegación, con una tremenda corriente de fondo y tiene una anchura de 180 metros por lo menos. Esto es como el río de la Plata, ¿no? Más o menos. Ahí. El río de la Plata. Es. Hombre, ese río es muy ancho, ¿eh? Parece, sí, el mar, en su momento. Ahí no ves el horizonte casi. Bueno, en la época de 1800, cuando se descubrió Buenos Aires, se le llamó el Mar Dulce. El Mar Dulce. Porque, claro, es uno de los ríos más anchos del mundo. Entonces, claro, la gente lo llamó el Mar Dulce por su anchura. Sí, es que parece la playa. Ronnie y Steve llegaron al canal tirando de la bañera. La pusieron en el agua y vieron con alegría que flotaba. Se metieron dentro y consiguieron dirigirla durante una cuarta parte de la anchura del canal. Pero cuando llegaron allí ya se les había metido en ella mucha agua. En vista de esto, decidieron que había que achicarla. Se dijeron, como el agua entra en la bañera por los lados, si le quitamos el tapón saldrá por el agujero. En efecto, le quitaron el tapón y podéis imaginar lo que ocurrió entonces. Menos mal que era un día de poco tráfico en el canal y los del servicio costero les salvaron una hora más tarde, congelados de frío, pero indemnes. Pero es un premio Darwin, ¿no? No es bien premio Darwin porque no acaban muriendo. Nada, bueno. Pero bueno, llega al nivel de la estupidez de los premios Darwin, ¿no? Que confirma que... lo que te dije, la estupidez humana viene de la cuna, Tron. Sí, es por el desconocimiento. ¿Ves? En el libro pone en la tapa, solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Esto lo dijo Albert Einstein. El ser humano nace estúpido y muere estúpido. Si no evoluciona, sí. Pero que te dije, hay cosas que... Hay aptitudes que vienen desde ya incorporadas, porque somos animales, no nos olvidemos. Ya. Tenemos ese instinto animal. Y luego, a través del pensamiento, pues hay gente que evoluciona en su vida y se convierten en personas, digamos, de bien, ¿no? Positivas. Sí. Con un pensamiento... Para mejorar, no para empeorar. Yo es que creo la moral la vas forjando La mayoría de las personas tienen una actitud autodestructiva y mezquina, vamos, eso lo tengo claro. Bueno, sí, pero eso es lo que se ha encargado, el sistema se ha encargado de eso. Autodestructiva y destructiva hacia los demás. Es quizá también lo que provoca el sistema también, ¿no? El sistema provoca eso. Todo. Para manipular, sistema, utiliza eso. El sistema capitalista potencia el individualismo, la competitividad de esta la competitividad carroñera, el individualismo, el egoísmo. Sí que lo potencia. El ostentar, muchas cosas que no tienen por qué hacer con eso. Lo potencia, lo proyecta, pero son actitudes que nosotros ya tenemos. Y lo que hace el capitalismo es sacarla, maximizarla. No estoy de acuerdo. Tenemos, pero es porque no las han formado de antes. Este sistema no nos viene de... No nos llovió como una lluvia ácida o nos vino por... Hombre, no viene de años. A ver, no nos vino de por arte de magia. El sistema capitalista es un sistema inventado por el hombre. Entonces, por el hombre esclavista. Es un sistema que no sale de la nada. Pero nosotros no todos. Un grupito de gente. Claro. Y si lo inventamos nosotros, la especie humana, quiere decir que la especie humana tiene de por sí esas aptitudes. Pero también tiene otras positivas. Algunos las tienen. Han forjado estas aptitudes. Por su egoísmo. Y después las han impuesto por la fuerza. Claro. Bueno, a ver. Pero bueno, Radio escuchas, 93-317-7366, llamar y dar su opinión. A ver qué opinión tenéis. Que esto es una buena tertulia, ¿eh? Sí. Es una buena tertulia. Es que no estoy nada de acuerdo, ¿eh? No, porque tú ya crees que el hombre ya nace con estas aptitudes morales. No, no. O sea, y yo creo que las aptitudes te las forjas. Te las forjas por lo que ves. Yo creo con que lo que ves, lo que te enseñan, lo que vives, te conducen en tu entorno, lo que te conducen. Claro. Yo creo que la moral y los valores que nos meten. Fíjate en sociedades primitivas, que les llaman primitivas del Amazonas cómo vivían los indios. Esos que no están manipulados. Vivían de otra manera totalmente diferente. Los conquistadores también. Eran guerreros, pero tenía su sentido la guerra. Eran conquistadores, sometían al pueblo conquistado y hacían sacrificios también. O sea que claro, en eso, el ser humano. Son los esclavistas. Pero eran otros motivos, pero no eran motivos que dices tú de ostentar, humano, materialista, lo que egoísmo. Digo que este capitalismo no nos viene de la nada. Lo hemos inventado. Nosotros no. Un grupito de parásitos. Y si esta especie a la que pertenece, pues la especie humana fue capaz de, pero es que de diagramar en su mente un modelo tan macabro, es que viene de nosotros. Sí, pero no de todos nosotros. Viene de un grupo de nosotros. Claro, como especie humana. Es un debate interesante, ¿eh? Es un debate, Depende de lo que traemos al de regreso al futuro. Tenemos que traer algún día, hasta. No sé si querría venir. No. Yo creo que no. Bueno, ¿cómo va el Barça, por cierto? Dinos ahí. El Barça va ganando 4-0. Vamos, ya está Barça, hecho. Ya, visca el Barça. Ya puedes esto también tranquilo. Lo hemos hecho nosotros. Uh-huh. Bueno, yo quería, cambiando de tema totalmente ya. Vale. El regidor y tienes la sartén en el mango. Es que antes he oído algo de un viaje astral que habías tenido ahí en tus viajes por el espacio a Tron. Ahí. Ah. Y no sé si no lo podrías explicar, ¿eh? ¿Tú? Es un viaje astral. Es que al público no creo que le interese. Hombre, a mí sí. Pues ya te lo explicaba, tío. Vale. Por aquí no te voy a explicar nada. Son cosas personales que no. Bueno. Son cosas. No. Quería más que nada saber la sensación cómo te separas del cuerpo. ¿Qué sensación al separarse del cuerpo? Al separarse del cuerpo, piensa que yo no he hecho ninguno. Yo me han contado otros que lo han hecho un poco. Ah, vale. Y lo que hace la sensación que tiene... mal, pero pensaba que eras tú. No, yo. Ah, vale. Yo fui una causa de ese viaje astral. Ah, vale. No vale, lo experimenté en mí. Ah, vale. Con otra persona el que ha tenido ese viaje astral. Vale. Pero un viaje astral es de que uno se sale del cuerpo. Sí, sí. Y se desdobla y se pone, o se va para arriba, o se queda en el techo, o se sale del cuerpo. Alma, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo había entendido al revés, pensaba que habías sido tú el que habías tenido la. Yo participé en ese viaje, pero no era el que lo experimenté. Vale. Yo no lo experimenté. Tú lo provocaste, ¿no? Bueno. Entonces no puedo hablar como que yo lo haya experimentado. Bueno. Eso es lo que yo... Pues bueno, tenemos algo más de música por aquí que nos ha traído Nacho. Y vamos a poner un poco de rock and roll de aquí, de Argentina. El grupo, ahora mismo, no lo sé, Nacho no lo dirá luego, porque se ha escapado. ¿Qué grupo era, Nacho, este que nos traías? Que no pone nada en la tapa del CD. La 25, eso, ya no me acuerdo. Rock and roll de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ¿te acuerdas de Rock Voodoo? Los que sí. Somos invitados aquí. Sí. Pues tienen ese estilo rock sureño, ¿no? Medio Rolling Stone, medio... Uh-huh. Y es un grupo que a mí me gusta bastante. Uh-huh. Tienen unos años, tienen 3 o 4 discos en la carretera, por decirlo así. En la carretera. Rota y bueno, carretera. ¿Qué? ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos ya con el tema o qué? Vamos con el tema. Mientras aquí debatimos un poco más mesa redonda. Continuamos discutiendo. Hasta ahora. Venga, ahí va. Viejos parlantes. 86. Bueno, pues aquí ha quedado la 25, ¿eh? La 25 es rock and roll, rock and roll. Rock and roll, ahí estilo. Esto se llama lo que se llama en Argentina rock stone, ¿no? Rock stone. Sí, tipo Rolling Stone. Hay muchos grupos, muchísimos. Rock stone, bueno. Sí, son muchos grupos. Porque en Argentina los Rolling Stone pegan muy fuerte. Pues es un grupo que tiene muchos seguidores. Sí, y bueno, bueno, y todo el mundo. Como esta especie de bandas callejeras, los Stones son gente que se corta el flequillo, usa pantalones de campana, ¿no? Y bueno, y tiene mucho. Toda la estética está setentera, ¿no? La estética Mick Jagger, ¿no? Ya, ya. Y bueno, en Argentina esto pega mucho. Y bueno, hay muchos grupos de este estilo, pero bueno, hay grupos que lleguen, que salen a la luz, otros no, porque hay tantos que bueno. Por ejemplo, a la última vez que estuve en Buenos Aires, estuve en Parque Centenario, que es un parque. No, Parque Centenario no, Plaza Francia. Bueno, Parque Centenario también es otro parque donde se ponen rastrillos y tal. Uh-huh. Y tocan grupos ahí en el parque, ¿no? Cuando hace buen clima. Se ponen a tocar ahí a su bola. Ahí, A su bola. Madre. Bueno, últimamente, según me dijo mi cuñado, que es feriante, que va de rastrillo, mi cuñado y mi hermana, que siempre van con el puesto, con la artesanía, pues últimamente la policía está un poco más dura con el tema, pero... Bueno, aquí en principios de los 90, bueno, yo cuando bajé aquí a Barcelona, aquí en la Plaza Cataluña tocaba un grupo que se llama De Calle, que eran de aquí de Barcelona y hacían todo versiones de heavy. Y tocaban estaban cada viernes metidos ahí en la salida esta de metro que da allí a Canaletas, pues allí metidos y había siempre mucha gente, estaba de puta madre. Bueno, lo que iba, que esta gente, que bueno, ahora parece que no hay tanta permisividad, pero bueno, cuando yo vivía en Buenos Aires hace 10 años, antes de venirme a vivir aquí a Europa, antes de hacerme pijo, pues estaba en los parques y bueno, había muchas bandas de este estilo, rock stone, ¿no? Rock and roll, estilo Rolling Stone, que en Argentina pega mucho y bueno. Pero, hombre, hay tantas bandas que, bueno, algunas pasan de largo, pero algunas. Todo empezó con un grupo que llamaba, me acuerdo, Los Ratones Paranoicos, por allá por la década media de los 80. Luego otra que pegó fuerte son Las Viejas Locas, por ejemplo. A mí me mola mucho, tengo los discos también. Y bueno, esta 25. No son muy conocidos por aquí estas bandas. Y esta 25 es de las de estas que salieron hace unos años y están pegando, ¿no? Son de las que se están arrastrando ahí Peña. Y bueno, yo me traigo un par de discos y hemos puesto ahí una canción. Ah, ya está. Y... bueno, ya luego, hemos escuchado. Luego, te dejaré el disco, lo escuchas y dices algo. Vale. Bueno, y recordar que mañana es San Jordi y Radio Contrabanda monta una paradeta a la altura de en las Ramblas, a la altura de la Plaza Real. Si queréis información de la radio, pues ahí van a estar con camisetas, libretos, algún libro habrá también, ¿no? Sí, yo estaré montando la paradeta a las nueve y media. Podéis conocer a Nacho si vais a primera hora de la mañana, a Paul Faltons, ahí en... Si sois madero, no vengáis. Estaré de 9 y media, 11 y media, bueno, porque luego tengo que hacer. Bueno, pues si queréis información de la radio, si estáis pensando que podéis hacer un programa, tenéis ideas, si queréis comunicarlo por las ondas, por estas ondas que emitimos desde aquí, pues ya sabéis, ahí podéis preguntar a quien esté en la paradeta, que os darán toda la información disponible que tenemos y os explicarán funcionamiento. Bueno, en la mañana, no sé si mucha. Bueno, lo que sea, pero que se conozca la radio, cómo funciona, es una radio autogestionada, libre. Sí, pero si tienen ideas, que no sean esclavistas. Si son esclavistas, no nos gustan. Ah, no. Ideas que sean para hacernos libres. Eso sí nos interesa. Bueno, esto ya aparte de que es una radio libre. Claro. Entonces tampoco hay... Sí, hay... Vaya a venir alguno con una idea de esa, de que le gusten los esclavos y diga, no, yo lo que quiero es esclavizar. Es una radio libre y por tanto no sigue ninguna ideología política. Libre. Pero, o sea, ninguna. O sea, hombre, Aznar estaba pensando en pasarse y dar su doctrina, porque Aznar... Acordemos que no quiero faltarle respeto al expresidente de España, pero ese puto enano maricón ha salido. Bufón del rey. Oligofrénico. Bufón del rey. Puto enano de mierda. No se lleva muy bien con el rey ese. Es igual, pero es un bufón. Y yo no quiero faltarle respeto al enano de mierda ese. Y ha salido diciendo que, que bueno, que la solución para la crisis es la reforma laboral. Despidos más baratos. Esclavizarnos más. Ahora sale este también. Y bueno, y le he escuchado que quería venir a la paradeta de contrabanda a exponer su teoría. Sus ideas, ¿no? A exponer su teoría, ¿no? Sí, sí. Vamos. Es una radio libre, podría entrar si pasa, no. Si le hace una buena maqueta de como entre, programación, como entres, y tiene contenido, pues como entres, bueno, se sopla pollas por la puerta y yo me tiro por la ventana. Es una radio libre, Nacho, no puedes llegar aquí a nadie. Yo me tiro por la ventana. Si la asamblea decide que este puede entrar va adentro, pues andar aquí haciendo un programa, porque sí, no. Yo me tiro por la... Renuncio, me voy a Radio Pica. Me voy a Radio Pica. A Radio Pica. Bueno. Bueno, mañana pues... ya sabéis, tendremos la paradeta. Si queréis conocer a la gente de Contrabanda, no a la gente, sino lo que es Radio Contrabanda, informarte sobre la radio. Bueno, y la gente también, claro. Bueno, la gente estaremos turnándonos, porque bueno, somos gente normal, que tenemos nuestras obligaciones, pero... Durante el día, los distintos programas, aquí somos muchos, pues iremos haciendo como una especie de, ¿no? De unos turnos. Unos turnos, los que puedan por la mañana, los que puedan por la tarde, y cerrar San Jordi, pues los que puedan por la noche, uh-huh. Pues iremos ahí haciendo una especie de estas carreras, ¿no? Que te pasan el... El testigo, ¿no? El palito, ¿cómo se llama? Cuando sales corriendo y le das el... El testigo, ¿no? Le dicen, ¿no? El carreras de... Hostia, no me sale el nombre. Bueno, sí, bueno. Bueno, y a mí tampoco. Bueno, bueno, eso. De relevos. De relevos, pues. Eso. Habrá relevos y estaremos. Pero ahí. El palo es el testigo. El testigo. Bueno, nosotros pasamos... Es una chiveca. Si se te cae el palo, quedas eliminado, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Nosotros pasamos una chiveca. Le pasamos la chiveca al que viene. Y no. Y bueno, estaremos ahí. Y bueno, si estás por la Rambla... y entendéis castellano y no eres de, por ejemplo, o catalán. De... No, catalán también es lo mismo. Claro, si entendéis castellano es catalán, porque bueno, mañana por la Rambla va mucha gente ahí de Berkuse, ¿no? Estaremos, claro, mucho alemán, mucho guiri. Pues si estás por la Rambla, pues estaremos ahí y lo que preguntes intentaremos darte la información que sea necesaria, claro, dentro de lo posible. Bueno. Pues ya porque llegamos al final del programa. Porque Atrón no da mucha información, ¿eh? Atrón da la información justa. Justa y necesaria. Justa y necesaria. se cuida ahí. Atrón, claro que sí. El pronombre. Bueno, pues vamos a despedirnos con un tema de Slayer. Un disco. Menuda despedida. He traído yo buen rock and roll. Un disco de finales de los 80 o no sé si es del 90 ya. El South of Heaven, un discazo de Slayer. Y vamos a poner el tema que titula el disco, South of Heaven. Que sepáis los que están escuchando, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Temazo. Lo ha traído Albert. Temazo. Lo has traído vos. Lo he traído yo. Soy responsable de este tema. Te haces responsable del final. Bueno, paséis una buena semana. Espérate, que tenemos que decir que el próximo programa igual va grabado por razones de logística. O sea, bueno, sí. Pero bueno, intentaremos saber... Intentaremos hacer igual un buen programa. Y cuando sintonicéis esta radio el miércoles de 10:30 a 11:30, estaremos ahí. Vale, no llaméis, que no estaremos eso, físicamente. Bueno, tampoco llaman. No, sí, tampoco llaman. O sea, por eso. ¿Qué pasa? Venga, nos vamos. Se ve que no nos escucha nadie. Atrón, me alegro de verte. Y yo también me alegro. Esperemos que te incorpores al programa, sí. Y no desaparezcas de esa manera. A ver si no voy para otra galaxia. Yo también, ha sido una grata sorpresa. Ha sido una grata sorpresa. Me gusta estar con ustedes. Subir a la radio y encontrarte, claro, aquí. Yo hoy que venía melancólico de la primavera, esos días tontos de primaverales, y mira, me ha alegrado el día. Es lo que tratamos. Te hace falta una novia, tío, ¿eh? ¿Es? ¿Qué? Déjame. Bueno. Quita. Bueno, venga, hasta la semana que viene, colegas. Hasta la semana que viene. Agur. Salud. all eternity. I'm chained by more of